otra noche que me encuentro solo, llorando la pena que en mi alma quedó. Me acompaña tan solo el recuerdo y el triste vacío que tu amor me dejó. Honda huella dejaste en mi vida y un desdén inmenso clavado en mi ser. Te he esperado ansioso de verte y tú no regresas, ingrata mujer. Supieras que paso los días tan solo en espera que vuelvas, mi amor. Pero toda ilusión es mentira, mi único consuelo es llorar mi dolor. Ya lo sabes que es mi delirio estrecharte de nuevo hacia mí, para matar este cruento martirio que llevo en mi vida sufriendo por ti. Supieras que paso los días tan solo en espera que vuelvas, mi amor. Pero toda ilusión es mentira, mi único consuelo es llorar mi dolor. Ya lo sabes que es mi delirio estrecharte de nuevo hacia mí, para matar este cuento martirio que llevo en mi vida sufriendo por ti.